la chance de cerrar en casa. No lo pudimos hacer, nos dieron la opción después del cierre regular, lo teníamos en suplementario. Fue una serie muy pareja, estaba para cualquiera y nada, cometimos errores en el último, en el segundo suplementario y me dio la posibilidad de ganar la serie. ¿Creías que estaban para más, me imagino, no? No, yo creía que estábamos para jugar esta serie y competirla. Sabía que iba a ser una serie larga y difícil. No nos tocó pasar, yo no sé si el equipo estaba para más o no, eso lo deben decir ustedes. ¿Le jugó un poco en contra el parate? No tenía que ver el parate, no. La realidad es que nosotros llegamos descansados, llegamos bien. El primer juego quedó demostrado que no, nosotros dominamos los primeros tres cuartos del primer juego, así que quiere decir que el parate no influyó en esto. Y ahora ya se sabe que no vas a seguir acá. Esto me imagino que te afecta mucho. No, la verdad es que yo hice tres temporadas en el club. La verdad es que orgulloso de lo que el trabajo que hice y básicamente cuando yo llegué acá Ferro estaba incorporándose al TNA y hoy está otra vez llenándole char, estando en los primeros planos. Y yo participé de eso, así que la verdad que yo estoy muy orgulloso del trabajo. Estoy agradecido al club de la oportunidad que me dio y creo que también le di cosas importantes al club. ¿Crees que el cambio que hubo de tanto de Luquita Sarr como de Andrew Feeling pudo afectar un poco esto, el momento actual de Ferro? No lo sé, yo habría que evaluarlo después con mayor tranquilidad. Yo creo que teníamos un equipo para competir, los cambios que se hicieron para intentar mejorar. Así que nada, siempre fue con intención de estar mejor. Se valorará si fueron o no productivos.